Buena, buena. ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Comenzamos otra edición más de Ecos Subterráneos. Sí. Hoy día vamos a estar repasando canciones que pueden ser covers o tributos. Ahí vamos a estar viendo... U homenajes. ¿Qué diferencia un cover de un tributo? Yo creo que el cover es una reversión de una canción que puede ser entre... Como una reinterpretación, como tocada de la misma pero, forma, ¿no? Ha pasado que a veces hay bandas que hacen covers, pero en forma de ironía, hueleando, claro, claro. Banda, desconstruyendo la canción, ¿cachai? O claro. Puede ser un homenaje también. ¿Podrá ser como que un cover es como una interpretación en donde el artista toca la canción idéntica al creador? Ese es un buen cover. Y un claro. Tributo vendría siendo como cuando un artista pesca un tema y lo hace a su forma, ¿no? Exactamente. Ah, mira. Sí, pues como esa podría ser como la... También diferencia. Existe el plagio que... Ah, pero eso es cuando... Sí, como lo que estábamos escuchando ahora, que... Claro, Soasterio, ¿no? Soasterio. No fue nuestra intención dejarlo en evidencia, pero no pudimos evitarlo. Tú, Gustavo, ¿cómo pudiste hacerlo, Gustavo? Y esa es una de tantas. Sí, pues, un tema de Ray, bueno, banda británica, igual. ¿Quién no lo ha hecho? Sí, pues. Bueno, y tenemos entonces varios covers y tributos, pues. Exactamente. Así que vamos a estar bien entretenidos. Tenemos una variada parrilla musical para hoy de bandas que hacen tributo o covers. Y buenos tributos y buenos covers, sí. Igual por lo que caché. Buenas bandas hacia buenas bandas. Exacto, sí. Bacán. Vamos ahora con el siguiente tema, vos. Démosle. Bauhaus haciendo un... Ah, pero papá, lo que escuchamos al comienzo, ¿qué era? ¿Qué era? ¿La cortina? No. La primera canción que escuchamos. Al principio estábamos escuchando Spaceman 3. Ah, Walking with Jesus. La importante banda indie inglesa. Claro. Indie noise. Indie noise psicodélica. Sí. Ya, pues entonces démosle con Bauhaus y el cover a Brian Eno, Dear Uncle. Dear Uncle del álbum Taking Bigger Mountains. Exactamente. Things are blues, our shoes are tons, our moves are pockets, our Escuchando a At The Drive-In con ese pedazo de... De cover. O tributo. Tributo. Que le hacen a Pink Floyd el Take Up The Stethoscope. Yeah. El estetoscopio and walk. Canción intensifican original. Intensifican la versión igual. No, está buena igual. Y en vivo igual ese registro. Ah, ya. Yeah. Así que buenísimo. Están ahí sonando como en una radio igual, por lo que cacho. Ya, yeah, una transmisión en vivo. Claro. Buen ahí tributo a los cabros. Está... Okay. A ver. Bueno, banda At The Drive-In, igual banda importante, formada por el Omar Rodríguez López, guitarrista y productor. Y bueno, Cedric Brixler Zavala, el vocalista. Y buena onda igual, At The Drive-In, con la psicodelia. Ellos vienen ahora, ¿no? Sí, pues vienen ahora al Festival Fauna. Al Fauna. Yeah. Claro, en noviembre. ¿Cómo se llama esto? Primavera, Primavera Fauna. Primavera Fauna. Viene At The Drive-In ahí a presentar su. Se juntaron hace poco estos locos igual. Ya. Yeah. Como que se reunieron. Cacharon que está como esa melancolía de. Reuniones. De las reuniones de los 2000, ¿cachai? Bacán. Igual, está extrañando escuchar. Si eso los trae Chile, cosas bacán de antes, por nosotros. Igual, así que bien ahí. ¿Cuánto sale una entrada del Primavera Fauna? Más o menos? Como 50 y tantas lucas. Pero debe estar a unos 50 ¿Una barata? Mil. Sí. Igual son varias bandas. Si no, y no está tan malo igual el cartel. Bueno, aunque cacho un par de bandas. Puta, a ver. Pero el tema ahí es que después de todo el show hay un carrete, po. Y esa es como la entrada en el fondo. Carrete indie. Claro, que hay DJs, y fiesta electrónica. No, y de hecho es una buena oportunidad para conocer bandas nuevas, po. Sí, además, po. Lo único que Charche, igual por experiencia que una vez fui a ese festival, el tema es que donde es como al aire libre, ¿cachai? Ya, el sonido no es muy bueno. El sonido como que se tiende a mover con el viento, ¿cachai? Y como que hay unos vacíos a ratos. Hay que agarrarlo. Sobre todo hay este tema de escenarios como paralelos, ¿cachai? Ya. También hay como que se mezclan y se genera una confusión a veces un poco, pero eso, igual... Habrá que estar ad hoc. No, pero a todo esto igual, buenas bandas y todo, habría que adaptarse. ¿En qué lugares lo han hecho? Esto lo hacen en... Espacio Riesgo lo hicieron. Espacio Riesgo hace un tiempo atrás y Espacio en Broadway. Camino en la ruta 68. Sí, es un festival que se repite en otoño y en primavera. Sí, un festival bien bueno, en medio cuico. Tiene un rollo bien cuico indie. Claro, pero a los que vamos o hemos ido solamente por la música y no por el tema estético, la cuestión... Me contaste que he ido por el tema estético. Claro, que yo ahora diciendo, güey. Tenido rubio ahí. Había ido con la pinta ahí, hipster. Con las florcitas. Claro, que la corona de flores. Sigamos revisando. Sigamos, po. Acá tenemos un ejemplo de covers, pero que se escapa como de la estructura original y... destroza la canción, pero hace una reversión maravillosa. Bueno. Hablo de Rollins Band, que hará el tema Ghost Rider, que es nuestro tema de cortina. Nuestro tema querido, queridísimo, tema de... Ghost Rider de Suicide. La cuña de Ecos Subterráneos. ¿Eh? A ver si lo identifican ahí. ¿Ecos Subterráneos? Los reto. Vamos con Rollins Band y Ghost Rider. Ahí sonaba Helmet. Helmet. Con And You Bird Can Sing. Ese cover de tributo. Bonito el tributo. ¿Sí? Me gusta cómo lo hace ahí Paige Hamilton. Sí, como que no pierde mucho la esencia de la canción original. Y le da un toque como fresco igual. Y la endurece un poco, pero. Claro. Pero queda bien buena. Sí, bien ahí. Con la canción del disco Revolver del año 66, originalmente. Ya. Yeah. Buenas bandas haciéndole tributo a sus influencias, podrían ser. Sí, obvio. Generalmente un cover nace como de la admiración de un músico hacia uno, puede ser de otra generación o un par también. Sí, pero generalmente le hacen estos locos canciones a sus referentes, claro, de una u otra forma. A sus padres musicales. Lo interesante con los covers y con los tributos es que de repente pueden darle un nuevo respiro a una canción ya que no la podéis seguir escuchando porque ya está demasiado rematada, o te da la posibilidad de escuchar nuevamente o escuchar y derivar hacia el original de un tema poco conocido. Claro. Creo que eso es como el juego también, que el buen juego que puede dar un cover. Sí. O por ahí también he leído que hay bandas que quieren como perfeccionar la versión antigua, y hay veces que se puede lograr igual. Sí. Siendo como un poco, no sé, un poco más destructivo con la. Sí, o sea, lo interesante también es que si, no sé, pues te gusta un grupo y caché que reversiona otra cosa que te gusta, como sí, que tú decís, oh, estos buenos putas son bacanos. Sí. Qué buen gusto tiene el loco, que no sé. ¿Y alguna canción ultra mega versionada cuál podría ser? Ultra mega versionada. Sí. A ver. Yo he escuchado, por ejemplo, Johnny B. Good. Sí, como claro. muy. Divo la hace por ahí, ¿no? Divo, no. Hace como una parodia con Comeback Johnny. Ah, ya, ya, sí, sí, sí. De... Es como un guiño igual. Hay claro, muchas bandas que claro, a veces no se atreven como a hacer el cover, pero hacen ahí un, no sé, un como, una referencia. Sí, exacto. Y como que igual Divo juega ahí con eso, así pues como de más. Se burla un poco como del rock and roll, ¿cachai? Bueno. Bola de Divo. Sí, pues eso. La Divolution. Divolution. Divolution. Ahora. Viene A Perfect Circle. Perfect Circle, la banda de Billy Howerdel. Es un montón de músicos. Pero él es el cerebro igual. Pues sí. El loco que era el técnico de guitarras de Tool. Ya. Hay músicos ahí de Smashing Pumpkins, claro. Tool, Nine Inch Nails. Sí. Es un buen colectivo. Algo bien mutante. De hecho, ellos tienen un disco, el Emotive, que, claro que está dedicado 100% a tributos. Ahí, ahí. Ah, mira, acabo de pillar las 10 canciones más versionadas de la historia. Ah, mira, Yesterday. Primer lugar, sí, Yesterday, John Lennon con Paul McCartney, sí, clásico y clásico. Segundo, Frank Sinatra con My Way. Ya. Tercero, Satisfaction de los Rolling. Ya, he escuchado varias por ahí. What a Wonderful World. ¿Cuál es ese? De Louis Armstrong. Ah, ya. What a wonderful world. Como que se pegó una mal carrete con pisco. Así una... No, pero es que era la voz del hombre igual. Sí, potente. Voz cerrón ahí. Sí, bien. Knocking on Heaven's Doors. Ya, de McCartney. Ah, no, de Bob Dylan. Bob Dylan. Claro. No, Killing Me Softly. Uh-huh. Ya. Unchained Melody, que no sé quién será ese tema. Y Blanca Navidad. ¿Blanca Navidad? ¿Cuál es eso? Oh, Blanca Navidad. Navidad. Ya. Ya, ahí nos descuadramos un poco. Es como la típica canción. Nos pusimos bizarro. Taylor, así que claro, pone para... La canta Luis Miguel. Y sí, ¡oh!, entre otros. No, no nos vamos a meter con esas ya, cosas. Eso no, no está en el perfil de Eco Subterráneo. O sea, no piensen que escuchamos música... Por debajo de la mesa, bueno, podría cuando ser. Cuando hacemos el aseo de pronto. Pero hoy no. Dale, ¿qué viene ahora? Estaba hablando del disco de Cycle. De Emotive. Emotive. Mm. Que ahí hacen covers de Divo, de Marvin Gaye, que es el tema que vamos a escuchar ahora. ¿Cuál más está por ahí? John Lennon, de hecho. Ahí está una de las canciones bien versionadas también. Sí. Imagine la versión en caleta. Vamos con A Perfect Circle, What's Going On. ¿Qué sucede? ¿Qué mierda está pasando? What's going on? Estamos de vuelta. Lo que escuchábamos recién era The Cure haciendo el tema Hello, I Love You de The Doors. Fue una versión bastante lisérgica, bien psicodélica. Ese es otro ejemplo de lo variado que puede ser una versión, una reversión de una canción en cuestión. The Cure, ese tema pertenece a un disco de la OV que se llama Join the Dots del año 1992, que hacen esta versión, aparte, dos versiones más de esta misma canción. Así como bien, bien reversionada la canción. Buen ejercicio, ¿eh? Como, sí, y como tiene una bien para forzar acelerada la creatividad. Y una más dance. No, ¿no? Es una bien punk, así. Ah, bien. Y de hecho de un minuto. Esta y otra que es como más parecida a la original. Así que ahí bien. Buena banda, The Cure. Bro. Sí. No, como, grande. Como que pasan por varias etapas, así, The Cure, desde sus comienzos. El new wave, el post-punk, el psicodelia también por ahí. Hasta el indie, como que Two tiene. En los 90. Sí, tiene como una. Merece buena. Un especial, The Cure, también. Sí, de sí, hecho. Sí, un ya. Día entero sí. Ahí escuchando The Cure. No se diga más. Redoble tambores. Próxima semana. ¿The Cure? Sí, se lo merece. Bacán. Especial de The Cure. Especial de The Cure. No, revisa. Mortal. De principio a fin. Esperando que vuelvan a Chile. Sí. Se supone que el próximo año podrían volver. ¿Así gira nuevo, por Sudamérica? Sí, nuevo disco y además gira por Sudamérica. Estaría bueno. Espero sí que no toquen tanto tiempo. La vez anterior igual. Tantas horas, 3 horas tocando en el Nacional la vez pasada fue excesivo. Pero bueno. Sí. Y ahora, ¿qué se nos viene? Ahora se nos viene otro cover. Cover. O tributo. Tributo. Otro homenaje. Cover. Aquí vamos a escuchar a la banda Pavement. Ya. La banda de Stephen Malkmus. La gran banda norteamericana. Y sí, que esta es una versión de la canción. Una canción conocida igual, de Echo and the Bunnymen. Ya. La canción de Killing Moon. Reconocido. Una canción bien famosilla ahí. Aparece bonita por ahí igual. El soundtrack de película de sí, Donnie Darko, parece. Y sí, es una canción bien melancólica. Podría ser, pero es una bonita canción. Y bueno, aquí como que no la deja muy. No la destruye mucho, ni la arregla tanto. La usa, o sea, en nomás. Realidad la usa. Es como pasa así como flotando, rozando ahí el ritmo. Bueno, pues viene ahora, pues, Pavement de Killing Moon, del disco Major Leagues. Genial, bueno. Yeah. Y ya hemos vuelto con Soda Stereo de fondo. Por supuesto. No, ¿cuál es el tema original de fondo, Pablo? Es de Right. Right. ¿El título cómo se llama esa canción? Este tema se llama Chrome Waves. Chrome Waves. Chrome Waves. Buena inspiración. Inspiración, tú, sí, al menos. Sí. Te va a venir a penar, weón. Voy a hablar mal, tío. Voy a hablar mal del cuñado. Si lo queremos. Ya, pues ahí sonaba al principio Pavement con Killing Moon. Moon. Un buen cover igual. Bella canción, sí. Reversión igual le pone parte de ese ruidismo que hace ahí Pavement. Después luego, eso escuchábamos a Patti Smith. Patti Smith con Everybody Wants to Rule the World. De Tears for Fears. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una artista ya consagrada, con gran trayectoria, haciéndole un cover a una banda relativamente nueva para ella, pero excelente versión. Y lo último que escuchábamos era Ecstasy, al revés. Era Primus con Making Plans for Nigel, una canción de una banda... Ecstasy, banda británica de New Wave. Y potente esa versión de Primus igual. Bueno, una buena canción igual, la original también, pero... Ese tema aparece en un disco de Primus, que es como un EP. Sí, pues en el Miscellaneous Debris. Que son también puros tributos ese. Sí, hay uno, un tema Pink Floyd. Sí, el Peter Gabriel. The Residents. Sí, está. Y hay otra más. Peter Gabriel, creo. Sí. Buenísimo. Eso ha sido nuestra entrega de Ecos Subterráneos dedicada a covers. Sí. Yo creo que nos quedamos cortos, ¿eh? Se podría hacer como más tiempo. Luego en un quizá en otra temporada o en otro retomar. Sí, una segunda versión de. Claro, es que es entretenido también escuchar como canciones conocidas hechas por otro. Es como. Sí. Como a mí me gustan los covers. La verdad que me sorprendo a veces. Como que aparece por ahí una. Oh, este tema es de este loco. Sobre todo cuando te gustan ambas versiones, sí. O sea, ambos grupos. Y sí, se nos quedaron igual varios por ahí, pero. Más adelante. Esto no se acaba, sí. Sí, pues esto no se acaba. Y estamos en el noveno capítulo de Ecos Subterráneos. ¿Noveno capítulo? ¿Noveno? ¿Sí? Noveno. Noveno menos cuatro. Claro, noveno menos cuatro. Pero nos vamos a pagar. Sí, pero bien. Debemos cuatro programas. Sí. Vamos a hacer una jornada intensiva de Ecos Subterráneos. Oh. Sí. Estamos en uno. Claro. Estamos pensando en una fiesta bailable Ecos Subterráneos. Sí, estábamos pensando organizar por que ahí. Inclusive podría ser hasta transmitida. Sí, oh, sí, organizar una fiesta de Ecos Subterráneos. Vamos a buscar por ahí el lugar y el día indicado. Claro, para que ahí tengamos música en vivo sería lo ideal. ¿Sí? Hay una pista de baile y. Bailar todo. Entrando el veranito, ¿cierto? Ya, sí, claro, y buen tiempo. Con los DJs de Ecos Subterráneos. Claro. Yo ya tengo mi chapa DJ. Bien. No, yo te decía, yo por ahí tengo también una playlist que, Demás. Por ahí la he usado en alguna fiesta o algo. Bueno, y ahora nos vamos con los panoramas. Los panoramas para este fin de semana en Rancagua. ¿Qué tenemos por ahí? Está bien cargadita la cosa aquí en la ciudad. ¿Cómo? Está bien cargadita la cosa en la ciudad y harta actividad. Sí. Yeah. Últimamente igual ha estado bien. Para mañana, en la noche, tenemos la segunda entrega del Mambo África Mía, bailable. Esto será en O'Carroll. Dame un segundo. 400 y tanto, parece que era. No, 290. Oh. Esto queda a la altura de O'Carroll con Alcácer. Esto comienza mañana a las 9 de la noche. Es una jornada donde escucharemos Black Session, Afrobeat, Reggae, Tribal. Habrá un DJ a cargo, habrán visuales también y una banda que se llama El Quinto Ensamble. Esto, la entrada cuesta lucas hasta las 11, 2 lucas hasta las 2 y 4.000 en adelante. Así que ya lo sabe, a mover el esqueleto mañana. Va a estar buena la cosa. ¿Cuál es la dirección? O'Carroll 290. No es un local, es un espacio que tendrá que descubrirlo mañana. Ah. Escuchando la música, quizás, bueno. Las vibraciones. Eso sería mañana. Ver el esqueleto. Algo más para mañana, ¿no? Mañana viernes, no, tenemos lo de centenario también, día sábado, creo. Sábado. Es el aniversario de la población, de la mítica población Centenario. Una de las más antiguas de Rancagua. Sí. Esto se llevará a cabo en la Plaza de la Centenario, que está frente al castillo. Comienza a las 11 de la mañana. Claro. Estará la feria agroecológica. Habrá un pasacalle y habrán varias bandas que por ahí yo estuve viendo. Cetáceos, Carnaza, Nano González, entre unas varias más. Bueno, bueno. También sí, Radio Manque va a estar transmitiendo un ratito ahí la actividad. Vamos a estar vendiendo algunas cositas también, algunos comestibles, así que vaya para allá. Además que los vecinos siempre sacan comestibles y cosas, sí, para comer. Una buena jornada y bien comunitaria. Harta familia, sí. Va a estar bien bueno. Una buena instancia para escuchar música, comer cosas ricas y comprar vegetales agroecológicos también. Ah, claro. Ese mismo día sábado, 27 de octubre, hay otra actividad. Es el primer encuentro Mujer Medicina en Rancagua. Es un encuentro separatista que se va a realizar en Avenida Las Torres, número 561. Esto es espacio rústico. Es el primer encuentro de medicina. Se espera que todas participen en este gran encuentro en la ciudad de Rancagua. Está organizada por la Red por el Parto Respetado, Sexta Región. Y está bien bueno, hay hartas actividades durante el día, charlas sobre agroecología, sobre parto, sobre sexualidad sagrada. Hay considerado un almuerzo también, hay un taller de respiración, taller para saber hacer aceites, danza afro, hay talleres, hay harta cosa. Y al finalizar la noche, a eso de las 8 de la noche, hay una tertulia feminista con harta música. También va a estar tocando Son de Luna. Así que ya sabes, hay tarot, masajes, tejidos, ginecología, comida, infusiones, accesorios, terapias, pinturas y muchas mujeres. Así que, muchas women. Claro, así que si usted, estimada, se siente convocada, vaya y disfrute de esta actividad. Vale 3 luquitas la entrada, así que empieza desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. ¿Es para ellas y también para ellos? No, solo para ellas. Ah, solo para ellos. Sí. Así que ya sabe, este sábado a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana en espacio rústico. También bueno, el sábado está la actividad de la última exhibición de Tierra Sola. Es la penúltima exhibición de Tierra Sola, este sábado 20 a las 4 de la tarde, donde en la biblioteca número 34 de Eduardo de Geister, en Avenida Cachapual, número 90. Vale 1.500 pesos, entrada general y estudiantes y tercera edad a Luquita. El documental que se está exhibiendo es Tierra Sola, un documental bien premiado acerca de la realidad que viven las personas presas en Isla de Pascua, la isla más remota del mundo, y las posibilidades o las imposibilidades del escape, como lo ven, cómo se siente aquella idea de la soledad y lo remoto estando preso. Cuático. Y Cambalache parece que también tenía una actividad. Cambalache está por confirmar. No, pero creo que este sábado sigue el ciclo de cine. En esta oportunidad estarán mostrando la película. ¿Cómo se llama? La estrategia del caracol. Tercera entrega de este ciclo de películas y documentales en Cambalache. Esto queda en calle Montboisin. El número te lo digo inmediatamente. Pero queda al ladito de la Plaza del Hoyo. Exactamente. Si le preguntan a alguien, oye, la biblioteca Cambalache. Ah, sí, pues aquí en la Plaza del Hoyo. Se baja ahí en Montboisin con esa calle San Lorenzo, parece. San Lorenzo, exactamente. Y ahí en la esquinita y camina dos casas y va a encontrar el tiro de la biblioteca Cambalache. Esto comienza a las 6:30 p.m. Claro, así que está bien buena la cosa. Y aprovecho de pasar un dato, los días jueves, es decir, los días que se transmite Ecos Subterráneos, a las 6:30 p.m. hay un ciclo de cine distópico en la Universidad de la República. Está bien buena la cosa. La próxima semana se va a exhibir la película Brasil, de Terry Gilliam. Cine más conversatorio, así que la idea es quedarse un ratito ahí charlando respecto a la película. Hoy día se exhibió The Truman Show, así que para que vaya la gente para allá. Viola. Ahí estamos. Bien. Se me quedaba un saludo. Adelante. Un abrazo para mi amigo Jaime Albano, que estuvo de cumpleaños ayer. Feliz cumpleaños. Celebramos pronto. Excelente. Ya, pues, y eso ha sido por hoy este Ecos Subterráneos número 9-4. Y ya lo saben, próxima semana un mega especial de The Cure. The Cure, sí. Y bueno, y las mismas buenas canciones de siempre. Sí. Para los oyentes y los eco auditores. Ecos auditores. Ahí pendiente. Nada. Hasta la próxima. Saludos y que tengan un buen fin de semana. Si sí, va sí. A beber y manejar, deje las llaves. O salgan bici. O salgan bici. Bueno, no sabemos cuál es peor. Sí. No lo digo. A cuidarse nomás. Pues, sí. O use casco. También. Todo puede ser posible, claro. Pero en la medida de cuidarse y la integridad. Cuídese y cuide el resto. Repetición de Ecos Subterráneos el lunes. El lunes a las 10 de la noche. A las 22 p.m. por la 102.9 y en www.radiomanque.org. También ahí estamos online. En la plataforma archive.org. Puede descargar todos los programas de Ecos Subterráneos y en unas horitas más va a estar arriba este programa. Así ahí que para que allí. Lo ponga ahí en el dispositivo de audio. Vaya escuchando a estos cabros que transmiten. Puro que transmiten esto, bueno. Estamos. Ya, saludos, buen fin. Adiós. Chaito. Buena, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, po. ¿Y qué haces hoy? Hoy jueves, nada, llegar a la casa y relajarme con un disco. Pero no sé qué escuchar. Sácate uno. Un disco sí, po. Pero pone la Manque, el Eco Subterráneo. ¿Eco Subterráneo? ¿Y qué onda eso? ¿Eco Subterráneo? Psicodelia, avant-garde, post-punk, música del mundo. Un espacio dedicado a recorrer las vertientes subterráneas de la música. Buena, ¿y dónde lo pillo? En la Manque. Escucha Ecos Subterráneos todos los jueves a las 9 de la noche en www.radiomanque.org y en el 102.9 FM. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad.